espada y reprimiendo el llanto del sol poniente a las postreras luces. Mi tumba buscarás entre las cruces del viejo y solitario camposanto. Cuando encuentres mi fosa abandonada, dirige una plegaria fervorosa y entrelaza en mi cruz desvencijada una corona de fragante rosa. Tu dulce acento y en el silencio de la tarde fría ser el motivo de tu pensamiento. Te imploro, ruego por el alma mía, y allí estaré lejos de los vivos y espero irás a visitarme, ya que en la vida tanto nos quisimos después.